El jueves 13 recién pasado, dos grandes buques tanque fueron atacados con explosivos y se incendiaron mientras navegaban por el estrecho de Omán, desde el Golfo Pérsico hacia el Japón. Uno iba cargado de petróleo y el otro de productos químicos derivados del petróleo. La oportuna ayuda proporcionada por lanchas guardacostas de Irán y por barcos de guerra estadounidenses permitió rescatar ilesos a todos los tripulantes, varios de los cuales eran rusos. En cuanto al valioso cargamento, bueno, estaba asegurado prudentemente. Pocas horas después del incidente, el inefable Jack Pompeo, ministro de Exteriores del gobierno de Trump, anunciaba a los cuatro vientos que el ataque había sido un acto de brutal terrorismo perpetrado por Irán. Respaldando sus acusaciones, Pompeo exhibió una fotografía borrosa y granulosa mostrando una lancha guardacostas iraní sobre la cual un marino se empinaba, al parecer, para retirar un objeto oscuro que parecía adherido al casco a una altura de algo más de 2 metros. Washington enfatizó que ese marinero iraní habría estado tratando de sacar una mina explosiva magnética de las mismas que supuestamente habían provocado las explosiones, la cual por alguna razón no había explotado. Pero esa supuesta prueba del crimen exhibida por Washington era demasiado burda para que los expertos internacionales la aceptaran. De hecho, las acusaciones de Washington provocaron desprecio y sarcasmo, sobre todo de parte de los gobiernos europeos, que, con la sola excepción de Gran Bretaña, señalaron todos que la acusación era absurda y que la supuesta prueba no probaba nada. Inmediatamente después del rechazo a las acusaciones de Washington, los propios armadores japoneses, propietarios de las naves atacadas y de los cargamentos perdidos, desmintieron la acusación, señalando que las naves no habían sufrido ninguna explosión de minas y que los propios marinos de la nave Kokuka Courageous habían visto aproximarse objetos voladores en un instante antes de las explosiones. Asimismo, los daños de las explosiones no fueron a nivel del agua o bajo la línea de flotación, como ocurre con las minas, sino a bastante altura sobre el nivel del agua. La versión de los marinos del Kokuka fue confirmada también por los tripulantes del segundo barco, algunos de los cuales dijeron haber visto el impacto de lo que podrían haber sido drones cargados de explosivos. Ahora, tanto los políticos como los investigadores especializados destacaron que la verdadera incógnita es averiguar cuál fue el móvil de ese crimen. ¿Quién creía salir ganando algo al perpetrar esa acción terrorista, tratando de inculpar a Irán? Por una parte, estaba ya claro que una abrumadora mayoría de los países aliados de Estados Unidos se habían expresado en contra de una intervención armada contra Irán. Alemania, Francia, Italia, España, Japón y Australia seguían tratando de que Washington volviera al Tratado Internacional con Irán. El propio Donald Trump había ya bajado el tono amenazante hacia Irán. De hecho, él había ordenado mantener su flota de guerra fuera del Golfo Pérsico. Y se subentendía que la serie de gobernantes europeos que visitaron al gobierno iraní tenían la doble misión de convencer a Irán de no avanzar hacia la producción de armamento atómico y también de entablar un diálogo directo con Washington. De hecho, en los momentos en que se perpetró el ataque contra los buques japoneses, en Irán se encontraba el propio primer ministro del Japón, Shinzo Abe, en una misión de amistad y procura de paz, ofreciendo al gobierno iraní su mediación ante Estados Unidos para restablecer el diálogo y disipar las tensiones. El respetado analista militar francés François Haysbourg, entrevistado por el New York Times, destacó que los gobiernos europeos tienen fuertes sospechas de la participación criminal de ciertos grupos belicistas insertos en Washington, que ya antes crearon situaciones falsas como pretexto para lanzar guerras, como ocurrió en el Golfo de Tonkín para justificar la guerra de Vietnam y también en Irak para justificar la invasión. En este caso, las sospechas apuntan muy fuertemente a los belicistas de Washington, como Mike Pompeo y John Bolton, junto a los autócratas de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Y también, inevitablemente, al gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel, que sueña con que Estados Unidos se encargue de la destrucción de Irán. Sin embargo, otra noticia inesperada vino a complicar o quizás a simplificar el misterio. Al día siguiente del ataque a los barcos japoneses, el Senado de los Estados Unidos, con una fuerte mayoría, aprobó insertar en la Ley de Presupuesto de la Nación un texto en que se acusa a Israel de estar urdiendo una alianza con China, que incluiría darle a China el control del gran puerto israelí de Haifa, que es precisamente el puerto de recalada de la Marina de Guerra de Estados Unidos en el Mediterráneo. Las organizaciones judías de Washington reaccionaron con estupor. El director de la pro-judía Fundación de Defensa de la Democracia, Mark Dubovich, declaró que Estados Unidos podría llegar a perder la paciencia con el gobierno de Israel. En cuanto a Donald Trump, que recientemente había declarado que Israel tendría derecho de apoderarse del territorio sirio de las alturas de Golán, ahora no formuló amenazas concretas, pero anunció que se investigará en términos estratégicos la situación creada. En octubre pasado, Netanyahu se reunió en Jerusalén con el vicepresidente chino, Wang Qishan, tras lo cual anunció que se había planificado un vasto plan de inversiones chinas en Israel, incluyendo acuerdos para la administración y equipamiento nuevo de varios puertos, y además adquirir para Israel el sistema ultra rápido de comunicación con frecuencia de 5 gigas de Huawei. Oiga, la misma Huawei que Estados Unidos ha prohibido y que presiona a los demás países para que lo bloqueen. De hecho, la empresa israelí Ben Shabbat desde abril ha estado asociada con las empresas chinas Huawei y ZTE, implementando la conexión con Huawei para todo Israel. La furia de los senadores de Washington, sin embargo, es por ahora impotente. pero su efecto político dentro de Estados Unidos puede ser un terremoto ahora que se aproximan las elecciones generales de 2020, en que Trump se juega la continuidad de su régimen. Sin embargo, esta nueva situación hace ver como muy improbable que Israel pudiera haber sido cómplice del estúpido ataque contra los barcos japoneses. En cambio, para varios analistas dentro y fuera de Estados Unidos, las sospechas apuntan a un contubernio de los reyesuelos petroleros árabes con los belicistas de la ultraderecha republicana, encabezando la lista el ministro de Exteriores Mike Pompeo y el asesor de seguridad John Bolton. Ello ante los resultados de la última encuesta general realizada por la institución Quinnipiac sobre intenciones de voto en todo el país para las elecciones del próximo año, que, según informó el periódico Huffington Post, muestra a Donald Trump perdiendo ante cualquiera de los 6 candidatos demócratas que lo enfrentarán. Si Trump se enfrenta con John Biden, obtendría un 40% de los votos contra un 53% de Biden. Frente a Bernie Sanders, Sanders ganaría con el 51% frente a un 42% de Trump. Frente a la senadora Kamala Harris, esta ganaría con el 49% frente al 41% de Trump. Frente a la senadora Elizabeth Warren, esta ganaría con el 49% frente al 42% de Trump. Frente al candidato gay, Pete Buttigieg, este ganaría con un 47% frente al 42% de Trump. Y frente al senador Cory Booker, este también llegaría al 47% frente a un 42% de Trump. Es decir, incluso para los más fieles republicanos, el resultado de esta encuesta es absolutamente desastroso y muestra que Donald Trump en estos momentos tiene como su mejor opción alcanzar apenas el 42% del apoyo. O sea, en noviembre de 2020 habría un violentísimo golpe de timón para la política interna de Estados Unidos y más intenso aún para la política internacional. De ahí que, para algunos afiebrados políticos belicistas, una esperanza de movilizar a la opinión pública en favor del presidente de Estados Unidos podría alimentarse con el fervor de una guerra a gran escala contra Irán. Los candidatos demócratas coinciden en 3 puntos básicos para enmendar la situación creada durante el actual gobierno de Estados Unidos. La primera es ponerle término real y definitivo a la guerra interminable, destructiva e inútil que Estados Unidos inició durante el gobierno de George W. Bush después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Segundo, honrar y respetar los compromisos y acuerdos internacionales suscritos por Estados Unidos, que luego fueron desconocidos por Trump. El acuerdo de paz con Irán y el acuerdo de París en defensa del medio ambiente. Tercero, replantear la política internacional a partir del verdadero respeto hacia las leyes y procedimientos del derecho internacional, atendiendo los argumentos de otras naciones y respetando profundamente a los aliados. Y cuarto, poner freno a la prepotencia de los grupos de empresas multinacionales gigantes y su complicidad con regímenes tiránicos o de autócratas, como los reyesuelos petroleros del Medio Oriente. En esa perspectiva, pareciera vislumbrarse el término de las guerras económicas en que Washington ha lanzado ataques destructivos sobre sus adversarios, como China y Rusia y Venezuela y Cuba, pero también contra países amigos como la India, México y la misma Europa, que en estos momentos está amenazada con impuestos a los automóviles europeos. Europa, en tanto, enfrenta la decadencia de los partidos políticos tradicionales, que fueron el sustento de la Unión Europea. En Alemania, la renuncia de la primera ministra Angela Merkel a la conducción de la Unión Social Cristiana y su pseudopodio Unión Cristiano-Demócrata deja en la incertidumbre el rumbo futuro de la nación más fuerte y más rica de Europa. En Italia, la difícil alianza del movimiento Cinco Estrellas de la centroizquierda con la Liga del Norte de la centroderecha solo se sostiene por el temor a perder el gobierno y volver al desastre de la invasión de millones de inmigrantes procedentes de África, que hasta ahora ha llevado a un endeudamiento insostenible al país. Y el Brexit de Gran Bretaña, que se perfila como una ruptura rencorosa del régimen conservador de Londres contra la Unión Europea, y ya se denuncia que el costo social de la ruptura será calamitoso. Francia, Italia, Alemania y España aparecen orientando a Europa hacia una mayor independencia respecto de Estados Unidos, incluyendo un acercamiento real con Rusia y eludiendo dejarse arrastrar a la guerra económica de Trump con China, que ya en estos momentos ha llevado a que Estados Unidos esté arriesgando, fíjese usted, nada menos que caer en default sin poder pagar las cuotas y los intereses de los empréstitos internacionales, sin los cuales no tiene dinero para cubrir su presupuesto. Este año, de hecho, Estados Unidos necesita emitir bonos de deuda, o sea, pedir prestado, cerca de un millón de millones de dólares para seguir funcionando. Es así que una mirada a los temas dominantes de los últimos días nos habla de alianzas traicionadas, operaciones internacionales rayanas en el crimen y todo ello sobre un escenario de destrucción cada vez más acelerada del medio ambiente de nuestro planeta. Y, oiga, respecto de ello y del sueño de viajar a otros planetas y colonizarlos y eventualmente entrar en contacto con civilizaciones extraterrestres más avanzadas que la nuestra y capaces de socorrernos ante nuestra propia incapacidad de conservar siquiera este solitario planeta, el único donde puede haber vida como la conocemos. También en estos días se divulgó con amplitud el informe matemático que demuestra que en términos reales estamos desoladoramente solos, no solo en nuestra galaxia, sino también en las otras galaxias cercanas exploradas con los más potentes telescopios. Tres investigadores matemáticos y cosmólogos de la Universidad de Oxford presentaron un informe en profundidad que entre otras cosas, indica que nuestras posibilidades de contactar una civilización extraterrestre no van más allá que una en 14 mil millones de años de observación astronómica. Y fuera de ello, que si hubiera una civilización extraterrestre como anhelamos, es posible que se encuentre no solo en una galaxia muy lejana, sino quizás incluso más allá de los límites de nuestro universo. Es decir, nuestros sueños, nuestras ganas y nuestra necesidad de encontrar a unos seres superiores que nos enseñen a no ser idiotas destructivos y suicidas, están desembocando ahora en el más implacable desencanto. Nadie vendrá a salvarnos. Y el mismo Dios de la Biblia ya una vez aniquiló la vida en nuestro planeta, salvando solo a un puñadito de privilegiados, porque todos los demás seres vivos parece que no merecían seguir viviendo porque le habíamos resultado mal hechos. Asumiendo ese desencanto, ¿seremos quizás todavía capaces de salvar al único planeta en que nuestra vida es posible? Hasta la próxima, gente amiga. Hay peligro, y el principal peligro es que no seamos capaces de sobrevivir.